que sí, después andamos por acá. Esto es MK Ultra, el programa de metal emergente y bandas de metal corrosivo. Hoy estamos de fiesta total porque nos mandaron el álbum completito de estos cabrones de Haxon. El álbum se llama Wrath of an Era, y quien hizo la labor de enviarnos el álbum completito fueron los amigos de Machine Man Records. Y vamos a escuchar, bueno, ahorita escuchamos esta, que es el track número 2 de Periphery, y ahorita vamos a escuchar otra, que es el track número 6, exactamente, el track número 6, Sense of Doom, así es como se llama. Vamos a subirle, venga. We'll be right back. answers, he'll find the answers that he seeks. No mortal man can complete this feat, so you better get out of his way, and you'll live to see another day. Step out of line and he'll be back, and the Ferris police force will attack. I knelt by the bed of death. My father, last farewell. Este tema en particular me parece que suena bastante agradable. Se llama Sense of Doom. Y ahora vamos a escuchar el track número 9. Este que se llama Mask of the Other. También muy bueno, muy bueno. Bueno, déjenme les cuento rápidamente. Haxon es una banda de heavy thrash metal bastante interesante, pertenecientes al sello discográfico Machine Man Records. Entonces, pues, a disfrutar este que es el track número 9, Mask of the Other. will seal your doom. Beware the mask that tempts the power it will bring. Beware the curse that looms and will seal your doom. Beware the mask that tempts the power it will bring. Ok, señores, pues aquí estuvo Hexon con esta nueva placa llamada Wrath of an Era. Así es como se pronuncia. Ahí está la regañiza por parte de los carnales de Hexon, que son muy, muy, muy, muy jóvenes. Y se nota la juventud en sus composiciones, pero la energía en una totalidad rotunda. Esta última, Mask of the Outer, creo que es la que más me gustó. Está buenísima, es muy buen tema, como para repetir una y otra vez el principio, el inicio de la rola con ese slap en el bajo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues gracias a Machine Man Records por mandarnos el álbum completito. La verdad, qué chido, porque pues de aquí se va a poder mandar a los demás programas, se va a poder mandar a otras estaciones de radio y se va a poder hacer más ruido con esta placa. Podemos estar mandando de a single, es lo interesante de todo esto, que podemos estar teniendo material para darle más difusión y más que nada a esta banda tan buenísima llamada Hexon, que es una banda joven de heavy thrash metal bastante interesante. Bueno, los amigos de Joe Below sonaron esta semana en el programa de nuestro amigo Héctor Becerra y pues no puede ser la excepción que vuelvan a sonar con el All That Is. Esto es Joe Below. Still floating in the air. El tema se llama All Daddies, está buenísimo, es de esta banda finesa, pertenecientes al sello discográfico Inverts Records, Joe Blow. Bueno, pues ahora toca el turno de ir a escuchar a un quinteto femenino llamadas Reason Divine. Esta es Reaper. Ahí está esta que se llama Reaper, de estas chicas llamadas Reason Divine, que es una banda interesante. Chéquense el video de este tema, está muy bueno, está muy chido. Y ese estilo gutural es de un invitado que no le topé chido, pero es de un invitado especial y canta también igual, muy cabrón. Vamos a escuchar esto. In the darkness, hunters beyond the wall, cats try to hide in the shadow, fear in the dark. Ok, señores, pues sean bienvenidos a nueva cuenta. Si no lo dije al principio, esto es MK Ultra, como siempre todos los miércoles, en directo por medio de metalcorrosivo.wordpress.com. Why don't they tell me who is enemy number one? Why don't they tell me where is the enemy number one? Como ya saben, estamos totalmente en vivo. Ahorita aquí en México son las 7 de la noche con 41 minutos. Si tienen alguna duda, son las 7 con 41 en vivo. Hoy miércoles 4 de noviembre del año 2020. Y acaba de sonar Reason Divine. Ahorita aquí en el fondo tenemos a esta banda finesa de heavy metal melódico, pertenecientes al sello discográfico Inverts Records, que sacaron en agosto del 2019 su placa llamada Invisible Enemy. Ellos son Mysterizer y son una banda muy interesante, finesa, que de por sí, pues ya, pertenecientes a Inverse Records es porque es algo importante e interesante. Siempre tratamos de darle seguimiento a todas las bandas. Este disco, el año pasado, estoy seguro que lo echamos a andar. Pero no nos pareció nada alejado volverlo a poner el día de hoy, porque eso es lo que importa. Este es el MK Ultra, que es el programa de metal emergente y programación de metal corrosivo. Aquí en Metal Corrosivo solamente escuchas por medio de la programación 24/7 propuestas de metal emergente, de música nueva enviada a nuestro correo electrónico, o si nos llega por Twitter, Facebook o hasta Instagram, nos llegan las propuestas de metal nuevo. Por lo regular casi siempre tenemos metal nuevo, y hay una barra de programación donde tú puedes escuchar programas totalmente pues ya, como lo mencioné, pues ya entrados en materia, especialistas, donde pues sí puedes escuchar un Iron Maiden, un Judas Priest, un Motorhead, lo que tú gustes. Pero la estación, en su programación habitual, que es 24/7, ininterrumpidos los 365 días del año, puedes escuchar esta y más bandas, que es de metal emergente. Ok, de esta gran banda llamada Mysterizer, vamos a escuchar el track número 4, No Return, que también es buenísimo, muy recomendable, está bastante interesante. Y no solamente eso, sino que igual y nos vamos a ir con otro track. Déjenme checar. A ver. Sí, nos vamos a ir con dos. Vamos a poner los dos y regresamos. Esto es MK Ultra en Metal Corrosivo. I won't be hanged back. Sweet hammering in my head. It was a really good idea. So do you know the rest? Why I'm a knuckles open? Am I rocky rhythm blues? Oh God, please help me. Maybe next time a better. We'll be right back. We'll be right back. Ok, señores, pues ahí escuchamos esta muy buena banda, Finesa, pertenecientes al sello discográfico Inverts Records, llamada Mysterizer Invisible Enemy, así se llama su disco. Y escuchamos dos temas, No Return y Two Lives. Ahora toca el turno de otra banda Finesa, otra banda de Inverts Records, pero esta estrenó apenas su disco el pasado 30 de octubre llamado Uten. Déjenle subo un poquito, nada más para que escuchen un poco, venga. Tukahdutan, kaiken muutan rumaksi. Kaiken kauniin. Ellos interpretan sus canciones en finés, ellos no cantan en inglés, cantan en su lengua madre, y es algo que se aplaude porque pues en el rock debe de haber espacios para todo tipo de expresión, y más que nada pues en su natal Finlandia, ¿no? Que se respete, y bueno, se respeta, hay muchas bandas que cantan en finés, que interpretan en finés, en inglés, y hablan con su público en su idioma madre, así que pues, yo no dudo que Boom Lulu ouch aquí está el Werulitrix, ahí está el Werulitrix, ya llegó Werulitrix, a ver, vamos a dejarlo aquí tantito, si se pone loco nos lo llevamos mientras que se relaje. Werulitrix, no, ya se alocó, auxilio, ya se metió el ruido por acá. El Ulitrix es un gatito de 2 meses de vida que le encanta cuando estamos haciendo programas o estamos grabando cualquier cosa. Viene y se monta a la espalda. Bueno, realmente es en la parte de la espalda alta, entre el cuello y el hombro. Ahí le gusta acostarse, pero no solamente se acuesta, sino que empieza a atacar el cabello de manera grotesca. Por eso pedí auxilio y le agradezco a mi hijo que haya venido a retirarme el Ultrix, que venía de Metiche. Ok, bueno, la banda se llama Boom Lulu. Sorry. Creo que ese Boom Lulu sonó bastante fuerte. O ha de ser gripa, no sé. A ver, aguanten. Realmente no me espanta, voy saliendo de una tos monstruosa de más de 30 días, así que ahorita una tosecita para mí es solamente un soplido de viento en la frente. Ok, vamos a poner... Bueno, ahorita está puesto el track número 7. Ok, vamos a ver si le atinemos a la pronunciada Eiturbapaika. Así se llama este tema. Pero quiero poner el track número 3, Kaiki Obet. Así se llama el track 3, Kaiki Obet. Para degustarlo sin interrupciones y aquí con todos ustedes, espero que les lata. Esto es Boom Lulu, es una banda que estrenó esta placa llamada Uten Sataman, pertenecientes al sello discográfico Inverts Records. Ellos estrenaron apenas el día jueves. El viernes fue 30 de octubre, esta placa. Y aquí les vamos a poner 3 tracks de ella completito. Kaiki Obet. Esto es MK Ultra, yo soy Roy. Espero que les lata, venga. We'll be right back. Que se llama Keiki Obet. El coro lo dice todo. La verdad está muy bueno el tema, muy interesante, poderoso, imponente. No sabemos qué dice, pero se siente la energía totalmente. Ahora vamos a escuchar el track número 5, Bimeinen Tio, así es como se llama. Y esta es la banda Boom Lulu, pertenecientes al sello discográfico Inverts Records. Valitsin tämän polun syrjäisimmän, ei edes varjo seuraa mua kohti valoa, odotat. We'll be right back. bueno, pues ahí estuvo estos que se llaman Boom Lulu y no hemos terminado. Este tema se llama Bismeinentio. Recuerden que es en finés, así que pues está medio difícil. Y vamos a poner por último el track número 4, Poisatas. Así es como se pronuncia Poisatas. Este es MK Ultra. Manera tan deliciosa de terminar el MK Ultra del día de hoy con esta banda que me sorprendió muchísimo, llamados Boom Lulu. La verdad, wow, son una banda súper interesante. Déjenme les platico un poquito más. Uten Sutaman, así se llama su álbum, que salió el 30 de octubre, pertenecientes al sello discográfico Inverts Records. Ellos tocan alternativo, rock metal alternativo, y son originarios de Finlandia. Cantan en su idioma madre y es muy interesante lo que hacen. Su disco consta de 7 temas muy interesantes todos, y vamos a estar publicando mucho más de ellos, así que estén muy pendientes. Son una gran banda. We'll be right back. monta kerta toistan samat virheet. Okay, señores, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias a Inverts Records, a Machine Man Records, que también nos mandó el disco de Jackson. Hoy anduvimos bien, bien. Es un MK Ultra interesante. 5 bandas. Unas que ya se habían tocado, otras que son estrenos, como es Boom, Lulu y Jackson con sus nuevas placas. Y recuerden que MK Ultra es el programa de metal corrosivo de música emergente y lanzamientos. Si no me invito, por mi parte ha sido todo. Ya saben, me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como Roy Camus. No olviden metalcorrosivo.wordpress.com. Aquí estás escuchando el directo, son las 8:11, ya le robamos 11 minutos a mi amigo Zenón, que ya está por entrar al aire en minutitos, en segunditos, porque ya lo tenemos aquí nada más para pucharle. Y no olviden visitar metalcorrosivo.wordpress.com. Nos ayuda mucho que nos visiten, y si algo les gusta de ahí, lo que sea. Y si no, pregunten por medio de Twitter, Facebook e Instagram. Las tres estamos como Roy Camus o estamos como Metal Corrosivo. Entonces, pues, corran y pregunten. La verdad, nos ayudará mucho que nos visiten. Metalcorrosivo.wordpress.com. Metalcorrosivo.wordpress.com. Ahí va a estar también alojado este podcast. Y volvemos a agradecer a Inverts Records y a Machine Man Records por enviarnos tan excelente música. Yo soy Roy, nos escuchamos la próxima semana y el día viernes con Heavy Blood a las 7:30 por medio de esta misma señal. Adiós.